¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Marcel Marceau, el gran artista del mimo, había concluido su espectáculo entre interminables ovaciones de un público entusiasmado. Ya instalado en el camarín, sudoroso y fatigado, se dedicaba a ir eliminando hasta el último resto del maquillaje que le cubría el rostro. Fuera, ante la puerta, guardaban cola una serie de admiradores y varios periodistas, a la espera de poder conversar un poco con el famoso personaje. Y de pronto vieron a una viejita que salía de no se sabe dónde, avanzando lentamente con la ayuda de un bastón. Abrió la puerta del camarín sin preocuparse de llamar y sin pensar un instante en todos los que aguardaban su oportunidad de pasar, y penetró en el interior. Refiere uno de los periodistas que lo presenció desde afuera que la anciana llegó hasta el artista y se limitó a decir: "Gracias, Marcel, por existir". Y declarado eso, dio media vuelta y abandonó el camarín con la misma parsimonia con la que había aparecido. Es curioso, pero las palabras de la abuela coincidían con la conocida definición de amor del filósofo Joseph Pieper. Amar es exclamar continuamente ante el ser amado: qué bueno que existas. Y qué lindo es que a esa persona que amamos de verdad, de las cuales estamos contentos de que existen, que también le demostremos nuestro amor. Porque los seres humanos necesitamos que nos digan, que nos expresen las cosas. Por eso tratemos de vencer ese falso pudor con las personas que amamos y aprovechemos en vida a manifestarles nuestro amor. Si les parece bien, después esto lo charlamos.